dedicaba la gente de la comunidad? Bueno, había unos que se llamaba importación y exportación, que nunca se consideraba muy kasher. Ya. Y había gente que aquí se llamaba la calle San Pablo, que yo tenía una tienda allí, la calle San Pablo, que éramos 18 o 19 tiendas judías. Yo tenía una tienda también. ¿Y a qué se dedicaban en general? ¿Sastrerías? Sastrerías y zapaterías y géneros de punto. Y después había aquí, una boutique, uno muy rico. Sí, me voy a poner una pausa. Boutique, ¿y qué, cuál es el nombre? Me dijo. Fuchman. ¿Cómo se escribe? F-U-C-H. Sí. Man. Ya. Yeah. Él tenía una peletería que decía que sirve la Casa Real. Ajá. Yo fui a él y hablé en inglés porque hablaba en inglés. Y le he dicho, bueno, yo necesito trabajo y eso. Él me ha aconsejado. Dice, ¿no tiene otro oficio? Digo, yo tengo dos oficios más. Soy peletero y soy sombrerero. Porque en la inmigración hace falta tener más que un oficio. Por supuesto. Porque pues, con 8 horas no alcanza. Bueno. Dice, aquí en el año 31, dice, las mujeres que nos dan alpacatas no llevan pieles. Yo me gano la vida porque tengo la exclusiva del servicio de Casa Real. Dice, si no tiene otro oficio, malamente. Yeah. Digo, soy sastre. Dice, bueno, pues entonces no. No sé. Precisamente él me indicaba, dice, vaya, se fue a la calle San Pablo, allí está lleno de tiendas judías. ¿Entiendes? Y de allí, sí, en todo eso, de allí, eso. ¿Y ese señor Fuchman lo había conocido en el SIL, en la comunidad? No, él ya estaba ya convertido. Ah, ya estaba. Pero hablaba yiddish, que era de Polonia. ¿Por qué se convertía esta gente? Bueno, mire, yo conocí aquí sobre todo húngaros, que venían aquí y de repente Klein se ha convertido. Este se ha convertido. Por entrar y ganar más o por tener otros contactos que he visto. Y además la iglesia aquí ha trabajado en ese sentido.